Sección decimosexta de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo 12. La vigilia del ministro. Andando como en un sueño, y quizá realmente bajo la influencia de una especie de sonambulismo, el señor Dimmesdale llegó al lugar en que, años atrás, Esther había sufrido las primeras horas de su ignominia pública. El mismo tablado, negro y percudido por las lluvias, soles y tormentas de 7 largos años, con los escalones gastados por las pisadas de los muchos reos que desde aquella época los habían subido, se elevaba allí bajo el balcón de la iglesia o casa de reunión. El ministro ascendió los escalones. Era una oscura noche de principios de mayo. El cielo estaba cubierto en toda su extensión con un manto espeso de nubes. Si la misma multitud que presenció el castigo de Esther Prynne hubiera podido ser convocada ahora, no le habría sido posible distinguir las facciones de rostro alguno en el tablado, ni apenas los contornos de una forma humana en las profundas tinieblas de la medianoche. Pero la población toda estaba entregada al sueño. No había peligro de que pudieran sus moradores descubrir nada. El ministro podía permanecer allí de pie, si así le agradaba, hasta que la mañana tiñera de rojo el oriente, sin correr otro riesgo, sino el daño que el aire frío y húmedo de la noche pudiera ocasionar a su organismo. Ningún ojo alcanzaría a verle, excepto a aquel, siempre alerta y despierto, que le había visto cuando estaba encerrado en su alcoba retirada, azotándose con las sangrientas disciplinas. ¿Por qué, pues, había ido allí? ¿Era aquello, acaso, una parodia de penitencia? Sí, una parodia, pero en la cual su alma se engañaba a sí misma, mientras los ángeles vertían triste llanto y el enemigo de los hombres se regocijaba. Había ido allí arrastrado a impulsos del remordimiento, que dondequiera le acosaba, y cuya compañera era aquella cobardía que invariablemente le hacía retroceder en el momento mismo en que iba a desplegar los labios. Pobre, infeliz hombre, ¿qué derecho tenía de abrumar bajo el peso del delito hombros tan flacos como los suyos? El crimen es para los fuertes que o pueden soportarlo en silencio o librarse de él descargando de una vez su conciencia si encuentran el peso demasiado grave. Pero esta alma tan extremadamente débil y sensible no podía hacer ni lo uno ni lo otro, sino vacilar continuamente entre los dos extremos, enredándose cada vez más en los lazos inextricables de la agonía de un inútil arrepentimiento y de un oculto delito. Y así, mientras se hallaba en el tablado, ocupado en la tarea de esta vana muestra de expiación, se vio Dimmesdale sobrecogido de un gran horror, como si el universo entero estuviera contemplando una marca escarlata en su seno desnudo, precisamente encima de la región del corazón. Y en aquel lugar en verdad estaba, y allí había estado desde hace largo tiempo, el roedor y empozoñado diente del dolor físico. Sin esfuerzo ninguno de su voluntad para impedirlo, y sin poder dominarse, lanzó un grito agudo penetrante, que fue repercutiendo de casa en casa, y que devolvieron las colinas lejanas, como si una comparsa de espíritus malignos, conociendo cuánto horror y miseria encerraba aquel grito, se hubiera divertido en hacer rebotar el sonido de un lado a otro. «¡Ya no hay remedio!», exclamó el eclesiástico, cubriéndose el rostro con las manos. «La ciudad toda se despertará y saldrá a la calle», apresuradamente, y me hallará aquí. Pero no fue así. El grito resonó tal vez en sus asustados oídos con mayor fuerza de la que realmente tuvo. La población no se despertó, o si algunos se despertaron, lo atribuyeron a algo horrible que pasó en un sueño o al ruido de las brujas o hechiceras cuyas voces, en aquella época, se oían con frecuencia en los lugares solitarios cuando cruzaban el aire en compañía de Satanás. El señor Dimmesdale, por lo tanto, no oyendo nada que indicase una alarma general, separó las manos del rostro y miró en torno suyo. En una de las ventanas de la casa del gobernador, que estaba a cierta distancia, vio la figura del anciano magistrado envuelta en una blanca bata de dormir, con una lámpara en la mano y un gorro de noche en la cabeza. Parecía una fantasma evocada en mal hora. El grito, evidentemente, le había asustado. En otra ventana de la misma casa apareció la vieja señora Hibbins, hermana del gobernador, también con una lámpara que, aun a la distancia en que se encontraba, dejaba ver la expresión displicente y dura del rostro de la señora. Esta asomó la cabeza por el postigo y miró hacia arriba con cierta ansiedad. Seguramente la venerable hechicera había oído también el grito del señor Dimmesdale y creyó que era, con la multitud de sus ecos y repercusiones, el clamor de los demonios y de las brujas nocturnas con quienes, como es sabido, tenía la costumbre de hacer excursiones a la selva. Al notar la luz de la lámpara del gobernador, la anciana señora apagó prontamente la suya y desapareció probablemente entre las nubes. El ministro no la volvió a ver. El magistrado, después de una escrupulosa observación de las tinieblas, en las que, por otra parte, nada le habría sido posible distinguir, se retiró de la ventana. El ministro entonces se tranquilizó algo. Pronto distinguió, sin embargo, el brillo de una luz lejana que se iba acercando gradualmente y que le permitía reconocer allá un objeto, más acá otro, tales como la puerta arqueada de una casa con aldabón de hierro, una bomba de agua, etc., que fijaban su atención a pesar de que estaba firmemente convencido de que, a medida que se aproximaba aquella luz, que pronto daría de lleno en su rostro, se iba también acercando el momento en que su suerte quedaría decidida y revelado el funesto secreto oculto por tanto tiempo. Cuando la luz estuvo más cerca, pudo distinguir la figura de su hermano en religión, o, para hablar con más propiedad, de su padre espiritual, al mismo tiempo que muy estimado amigo, el reverendo señor Wilson, quien, como el señor Dimmesdale conjeturaba con razón, había estado rezando a la cabecera de un moribundo. El bueno y anciano ministro venía precisamente de la alcoba mortuoria del gobernador Winthrop, que acababa de pasar a mejor mundo, y se dirigía ahora a su casa, alumbrándose con una linterna. El brillo de ésta había hecho imaginar al señor Dimmesdale que veía al buen padre Wilson rodeado de un halo o corona radiante, como la de los santos varones de otros tiempos, lo que le daba un aspecto de gloriosa beatitud en medio de esta noche sombría del pecado. Dimmesdale se sonrió, mejor dicho, se echó a reír ante tales ideas sugeridas por la luz de la linterna y se preguntó si se había vuelto loco. Cuando el reverendo señor Wilson pasó junto al tablado, envolviéndose muy bien en los pliegues de su manto genovés con una mano, mientras sostenía con la otra la linterna, el señor Dimmesdale apenas pudo reprimir el deseo de hablar. «Buenas noches, venerable padre Wilson. Os ruego que subáis y que paséis un rato en mi compañía». «Cielos, ¿había hablado realmente el señor Dimmesdale?» Así lo creyó él mismo un instante. Pero esas palabras fueron pronunciadas solo en su imaginación. El venerable padre Wilson continuó lentamente su camino, teniendo el mayor cuidado en evitar mancharse con el lodo de la calle y sin volver siquiera la cabeza hacia el fatídico tablado. Cuando la luz de su linterna se hubo desvanecido a lo lejos por completo, el joven ministro se dio cuenta, por la especie de desmayo que le sobrecogió, de que los últimos momentos habían sido para él una crisis de terrible ansiedad, aunque su espíritu había hecho un esfuerzo involuntario para salir de ella con la especie de apóstrofe semijocoso dirigido al señor Wilson. Poco después, se deslizó nuevamente en Dimmesdale el sentimiento de lo grotesco en medio de las solemnes visiones que se forjaba su cerebro. Creyó que las piernas se le iban poniendo rígidas con el frío de la noche y empezó a imaginarse que no podría descender los escalones del tablado. La mañana se acercaba entre tanto, y allí se encontraría él. Los vecinos empezarían a levantarse. El más madrugador, saliendo en la semioscuridad del crepúsculo, percibiría una vaga figura de pie en lugar consagrado a expiar los crímenes y delitos. Y, casi fuera de juicio, movido de susto y de curiosidad, iría llamando de puerta en puerta a todo el pueblo para que viniese a contemplar el espectro, pues así se lo figuraría, de algún difunto criminal. En esto, la luz de la mañana iría creciendo cada vez en intensidad. Los ancianos patriarcas de la población se irían levantando apresuradamente, cada uno envuelto en su bata de franela, y las respetables matronas sin detenerse a cambiar su traje de dormir. Toda la congregación de personas decentes y decorosas, que jamás hasta entonces se habían dejado ver con un solo cabello despeinado, se presentarían ahora con la cabellera y el vestido en el mayor desorden. El viejo gobernador Bellingham saldría con severo rostro llevando sus cuellos de lechuguilla al revés, y la señora Hibbins, su hermana, vendría con algunos ramitos de la selva prendidos a su traje y con rostro más avinagrado que nunca, como que apenas había podido dormir un minuto después de su paseo nocturno. Y el buen padre Wilson se presentaría también, después de haber pasado la mitad de la noche junto a la cabecera de un moribundo, sin que le hubieran agradado mucho que le turbaran el sueño tan temprano. Vendrían igualmente los dignatarios de la iglesia del señor Dimmesdale y las jóvenes vírgenes que idolatraban a su pastor espiritual y le habían erigido un altar en sus puros corazones. Todos llegarían apresuradamente, dando tumbos y tropiezos y dirigiendo con espanto y horror las miradas hacia el tablado fatídico. ¿Y a quién percibirían allí a la luz rojiza de la aurora? ¿A quién sino al reverendo Arturo Dimmesdale, medio helado de frío, abrumado de vergüenza y de pie donde había estado Esther Prynne? Movido por el grotesco horror de este cuadro, el ministro, olvidándose de su inquietud y alarma infinitas, prorrumpió en una carcajada, que fue respondida inmediatamente por la risa ligera, aérea, infantil, en la que, con un estremecimiento del corazón, que no sabía si era de intenso dolor o de placer extremo, reconoció el acento de la pequeña Perla. «¡Perla! ¡Perlita!», exclamó después de un momento de pausa, y luego con voz más baja agregó: «Esther, Esther Prynne, ¿estáis ahí?». «Sí, es Esther Prynne», replicó ella con acento de sorpresa, y el ministro oyó sus pisadas que se iban acercando. «Soy yo y mi pequeña Perla». «¿De dónde venís, Esther?», preguntó el ministro. «¿Qué os ha traído aquí?». «He estado velando a un moribundo», respondió Esther. «He estado junto al lecho de muerte del gobernador Winthrop. He tomado las medidas para su traje y ahora me dirijo a mi habitación». «Sube aquí, Esther. Ven tú con Perlita», dijo el reverendo señor Dimmesdale. «Ambas habéis estado aquí antes de ahora, pero yo no me hallaba a vuestro lado. Subid aquí una vez más y los tres estaremos juntos». Esther subió en silencio los escalones y permaneció de pie en el tablado, asiendo a Perla de la mano. El ministro tomó entre las suyas la otra mano de la niña. No bien lo hizo, parece como si una nueva vida hubiera penetrado en su ser, invadiendo su corazón a manera de un torrente y esparciéndose por sus venas. Se diría que madre e hija estaban comunicando su calor vital a la naturaleza medio congelada del joven eclesiástico. Los tres formaban una cadena eléctrica. «¡Ministro!», susurró la pequeña Perla. «¿Qué deseas decir, niña?», le preguntó el señor Dimmesdale. «¿Quieres estar aquí mañana al mediodía con mi madre y conmigo?», preguntó Perla. «No, no así, Perlita mía», respondió el ministro, porque con la nueva energía adquirida en aquel instante se apoderó de él todo el antiguo temor de revelación pública que por tanto tiempo fue la agonía de su vida, y ya estaba temblando, aunque con una mezcla extraña de alegría, al fijarse en la situación en que se encontraba en la actualidad. «No, no así, niña mía», continuó. «Estaré de pie contigo y con tu madre otro día. Sí, otro día, pero no mañana». Perla se rió e intentó desasir la mano que le tenía asida el ministro, pero éste la mantuvo firme. «Un instante más, niña mía», dijo. «Pero, ¿quieres prometerme que mañana a mediodía nos tomarás de la mano a mi madre y a mí?», le preguntó Perla. «No, no mañana, Perla», dijo el ministro, «pero otro día». «¿Qué día?», persistió la niña. «En el gran día del juicio final», murmuró el eclesiástico, que se vio como obligado a responder de este modo a la niña en su carácter sagrado de ministro del altar. «Entonces, y allí ante el juez supremo», continuó, «tendremos que comparecer tu madre, tú y yo, al mismo tiempo. Pero la luz del sol de este mundo no habrá de vernos reunidos». Perla empezó a reír de nuevo, pero antes de que el señor Dimmesdale hubiera terminado de hablar, brilló una luz en toda la extensión del oscuro horizonte. Fue sin duda uno de esos meteoros que el observador nocturno puede ver a menudo, que se inflaman, brillan y se extinguen rápidamente en las regiones del espacio. Tan intenso fue su esplendor que iluminó por completo la densa masa de nubes entre el firmamento y la tierra. La bóveda celeste resplandeció de tal modo que dejó ver la calle como si estuviera alumbrada por la luz del mediodía, pero con la extrañeza que siempre comunica a los objetos familiares una claridad no acostumbrada. Las casas de madera, con sus pisos que sobresalían y sus curiosos caballetes rematados en punta, las escaleras de las puertas y los quicios con las primeras hierbas de la primavera que empezaban a brotar en las cercanías, los bancos de tierra de los jardines que parecían negros con la tierra removida recientemente. Todo se volvió visible, pero con una singularidad de aspecto que parecía darle a los objetos una significación diferente de la que antes tenían. Y allí estaba el ministro con la mano puesta sobre el corazón, y Esther Prynne con la letra bordada brillando en su seno, y la pequeña Perla, que era en sí misma un símbolo y el lazo de unión entre aquellos dos seres. Allí estaban de pie al fulgor de aquella extraña y solemne luz, como si ésta fuera la que había de revelar todos los secretos, y fuera también la alborada que había de reunir todos los que mutuamente se pertenecían. En los ojos de Perla había cierta expresión misteriosa, y en su rostro, cuando lo alzó para mirar al ministro, aquella sonrisa maliciosa que la hacía comparar a un trasgo. Retiró su mano de la del señor Dimmesdale y señaló al otro lado de la calle. Pero él cruzó las manos sobre el pecho y levantó las miradas hacia el cielo. Nada era tan común en aquellos tiempos como interpretar todas las apariciones meteóricas y todos los otros fenómenos naturales que ocurren con menos regularidad que la salida y la puesta del sol y de la luna, como otras tantas revelaciones de origen sobrenatural. Así es que una lanza brillante, una espada de llamas, un arco o un haz de flechas pronosticaban una guerra con los indios. Era sabido que una lluvia de luz carmesí indicaba una epidemia. Dudamos mucho que haya acontecido algo notable en la Nueva Inglaterra, desde los primeros días de su colonización hasta el tiempo de la Guerra de la Independencia, de que los habitantes no hubieran tenido un previo aviso merced a un espectáculo de esta naturaleza. A veces había sido visto por la multitud, pero con mucha mayor frecuencia todo reposaba en el mero dicho de un solitario espectador que había contemplado el maravilloso fenómeno al través del trastornador vidrio de aumento de su imaginación, dándole más tarde una forma más precisa. Era sin duda una idea grandiosa pensar que el destino de las naciones debía revelarse en estos sorprendentes jeroglíficos en la bóveda celeste. Entre nuestros antepasados era una creencia muy extendida, indicando que su naciente comunidad estaba bajo la custodia especial del cielo. Pero, ¿qué diremos cuando un individuo descubre una revelación en ese mismo libro misterioso dirigida a él solamente? En ese caso, sería únicamente el síntoma de una alteración profunda del espíritu si un hombre, en consecuencia de un dolor prolongado, intenso y secreto, y de la costumbre mórbida de estarse estudiando constantemente, ha llegado a asociar su personalidad a la naturaleza entera, hasta el extremo de que el firmamento no venga a ser sino una página adecuada para la historia del futuro destino de su alma. Por lo tanto, a esta enfermedad de su espíritu atribuimos la idea de que el ministro, al dirigir sus miradas hacia el cielo, creyese contemplar en él la figura de una inmensa letra, la letra A, dibujada con contornos de luz de un rojo oscuro. En aquel lugar, y ardiendo opacamente, solo se había dejado ver un meteoro a través de un velo de nubes, pero no con la forma que su culpable imaginación le prestaba, o, a lo menos, de una manera tan poco definida, que otra conciencia delincuente podría haber visto en él otro símbolo distinto. Había una circunstancia especial que caracterizaba el estado psicológico del señor Dimmesdale en aquel momento. Todo el tiempo que estuvo mirando al cénit, tenía la plena conciencia de que Perla estaba apuntando con el dedo en dirección del viejo Rogerio Chillingworth, que se hallaba en pie, no muy distante del tablado. El ministro parecía verle con la misma mirada con que discernía la letra milagrosa. Así como a los demás objetos, la luz meteórica comunicaba una nueva expresión a las facciones del médico. O bien pudiera suceder que éste no se cuidaba en esta ocasión, como siempre lo hacía, de ocultar la malevolencia con que miraba a su víctima. Ciertamente, si el meteoro iluminó el espacio e hizo visible la tierra con un fulgor solemne que obligó a recordar al clérigo y a Esther el día del juicio final, en ese caso, Rogerio Chillingworth debió parecerles el gran enemigo del género humano, que se presentaba allí con una sonrisa amenazadora, reclamando lo que le pertenecía. Tan viva fue aquella expresión, o tan intensa la percepción que de ella tuvo el ministro, que le pareció que permanecía visible en la oscuridad, aun después de desvanecida la luz del meteoro, como si la calle y todo lo demás hubiera desaparecido por completo. «¿Quién es ese hombre, Esther?», preguntó Dimmesdale con voz trémula, sobrecogido de terror. «Me estremezco al verlo. ¿Conoces a ese hombre?». «Le odio, Esther». Ella recordó su juramento y permaneció en silencio. «Te repito que mi alma se estremece en su presencia», murmuró el ministro de nuevo. «¿Quién es? ¿Quién es? No puedes hacer nada por mí. Ese hombre me inspira un horror indecible». «Ministro», dijo Perlita, «yo puedo decirte quién es». «Pronto, niña, pronto», dijo el ministro inclinando el oído junto a los labios de Perla. «Pronto y tan bajo como te sea posible». Perla murmuró algo a su oído que resonaba a manera de lenguaje humano, cuando no era en realidad, sino la jeringonza ininteligible y sin sentido alguno que usan a veces los niños para divertirse cuando están juntos. De todos modos, no le comunicó ninguna noticia secreta acerca del viejo facultativo. Era un idioma desconocido para el erudito clérigo, que solo sirvió para aumentar la confusión de su espíritu. La niña entonces prorrumpió en una carcajada. «¿Te burlas de mí ahora?», dijo el ministro. «No has sido valiente, no has sido sincero», respondió la niña. «No quisiste prometerme que nos tomarías de la mano a mí y a mi madre mañana al mediodía». «Digno señor», exclamó el médico, que se había adelantado hasta el pie del tablado. «Piadoso señor Dimmesdale, ¿sois realmente vos?». «Sí, seguramente que sí». «Vaya, vaya. Nosotros, hombres de estudio, que tenemos la cabeza metida en nuestros libros, necesitamos que se nos vigile. Soñamos despiertos y nos paseamos durmiendo. Venid, buen señor y amigo querido, dejadme que os conduzca a vuestra casa. —¿Cómo supiste que yo estaba aquí? —preguntó Dimmesdale con temor. —En realidad, de verdad —respondió el médico—, no sabía nada de esto. Gran parte de la noche la he pasado a la cabecera del digno gobernador Winthrop, haciendo en su beneficio lo que mi poca habilidad me permitía. A un mundo mejor ha partido, y yo me dirigía a mi morada cuando brilló esa luz extraordinaria. Os ruego que vengáis, reverendo señor. De otro modo no os hallaréis en estado de cumplir vuestros deberes mañana domingo. ¡Ah! Ved cómo los libros perturban el cerebro. Estos libros. Debéis estudiar menos, buen señor, y procuraros algún recreo, si no queréis que estas cosas se repitan. Iré con vos a mi casa, dijo el señor Dimmesdale, completamente abatido, con una sensación de frío, como el que despierta de una pesadilla. Acompañó al médico y partieron juntos. El día siguiente, domingo, predicó, sin embargo, un sermón que se consideró el mejor, el más vigoroso y más lleno de unción celeste que hasta entonces hubieran pronunciado sus labios. Se dijo que más de un alma se sintió regenerada con la eficacia de aquel discurso, y que fueron muchos los que juraron eterna gratitud al señor Dimmesdale por el bien que les había hecho. Pero cuando bajó del púlpito, le detuvo el anciano sacristán presentándole un guante negro que el ministro reconoció por suyo. —Se encontró esta mañana —dijo el sacristán—, en el tablado en que se expone a los malhechores a la vergüenza pública. Satanás lo dejó caer allí, deseando sin duda jugar una mala pasada a su reverencia. Pero ha procedido con el mismo desacierto y ligereza de siempre. Una mano limpia y pura no necesita guante que la cubra. —Gracias, buen amigo —dijo el ministro con gravedad, pero muy sobresaltado, pues tan confusos eran sus recuerdos que casi creía que los acontecimientos de la noche pasada eran solo un sueño. —Sí —agregó—, parece que es mi guante. —Y puesto que Satanás ha creído conveniente robároslo, en adelante vuestra reverencia debe tratar a ese enemigo sin miramientos de ninguna clase. —Duro con él —dijo el anciano sacristán con horrible sonrisa—. —¿Pero ha oído vuestra reverencia hablar del portento que se vio anoche? Se dice que apareció en el cielo una gran letra roja, la letra A, que hemos interpretado significa ángel. —Y como nuestro buen gobernador Winthrop falleció también anoche y fue convertido en ángel, de seguro que se creyó conveniente publicar la noticia de algún modo. —No. Nada he oído acerca de ese particular —contestó el ministro. Fin de la sección 16. Grabado por Luge Calderón.